Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, les habla nuevamente Rebeca de los Ríos. Y en el día de hoy estaremos tratando sobre el niño bully. La palabra bully en español es así, yo diría como abusador, el niñito guapetón, buscador de pleito. En una encuesta al principio del año 2004, revelaron que alrededor de 170.000 niños faltaron a la escuela por violencia de niños a niños. En las escuelas, un 20% de los estudiantes son víctimas del abuso. Cada 7 minutos un niño es abusado por la violencia. Está en los padres y maestros encontrar si un niño es abusado o abusador. En el segundo grado escolar, sube el problema del abuso y entonces trataremos sobre algunos síntomas. El niño que es abusado por un niño bully, un niñito guapetón o abusador, el que es abusado, repito, uno de los síntomas es que no quiere ir a la escuela. ¿Y por qué? Es muy claro. Teme al niño bully que lo persigue para darle de golpes o otro tipo de abuso. Entonces el niño no quiere ir a la escuela. También el niño abusado puede padecer de depresión porque se siente incompetente para afrontar el problema. Puede tener sueño, llegar a la casa y querer dormir porque como ha estado alerta todo el día en la escuela, pues se siente cuando llega a la casa afloja sus nervios y entonces le da por dormir. O también puede tener falta de apetito porque está nervioso. O puede tener mucha hambre porque si el abuso de parte del niño bully hacia él es que le quita el almuerzo, porque eso es parte de lo que sucede también con los niños guapetones que le toman el almuerzo y dejan sin almorzar al niño, entonces llega a la casa corriendo a comer porque tiene hambre. También el niño abusado baja de calificaciones porque la mente la tiene muy tensa y no tiene capacidad para razonar la información de la maestra. O cuando llega a la casa, van corriendo al baño, ese es otro síntoma, porque uno de los lugares donde los niños guapetoncitos o buscapleito en la escuela se reúnen es cerca de los baños. Entonces el niño no quiere ir al baño porque sabe que se va a encontrar con esa clase de problema y espera hasta llegar a la casa. Así que ese es uno de los grandes síntomas que podemos ver si alguno, ojalá y no sea así, si alguno de nuestros hijos o nietos tienen este problema. También el niño puede aparecer con la ropa rota. Entonces, hay que buscar soluciones para este problema. Usted debe decirle que el problema no está en él. El problema está en el otro niño que lo está abusando. Y además, no deje la cosa así. Búsquele ayuda profesional al niño, porque definitivamente eso va a repercutir en años sucesivos. Aunque él no sea más abusado, ese problema que él tuvo cuando niño con esta clase de situación, si usted no busca a un profesional, no va a sanar. Ahora, si el caso es que usted encuentra que uno de su familia, uno de sus hijos o nietos, es el niño bully, guapetón o abusador, que muchas veces de pequeño cuando los vemos que les gusta fajarse, decimos, o buscar pleito de pequeñitos, los hallamos muy hombrecitos y nosotros mismos ayudamos a que el muchacho le guste buscar pleitos sin darnos cuenta. Bueno, si usted cuando es grandecito, ya que va a la escuela, usted encuentra que su hijo o su nieto es el niño bully, por favor, no le ría las gracias, llévelo a un especialista, busque ayuda profesional para que su hijo o su nieto, en este caso, no siga en esa ruta, porque lo que menos le puede pasar cuando sea grande es que vaya a la cárcel. Así que solamente queremos dejar esta información para que ustedes tengan hijos y familias sanas. Y todo esto debe comenzar cuando son pequeños. Porque tristemente cuando crecen con esa forma de ser, muy difícil cambia. Por eso yo te animo a que saque tiempo para conocer a tu hijo. En Salmos 127:3 dice: He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Existe dejadez acerca de la niñez. Si queremos tener buena relación, buena comunicación con nuestros hijos, esto debe comenzar desde bien pequeños. El tiempo para lidiar con el niño adolescente es la edad de 4 a 9 años. Está bien no estar de acuerdo por algo, pero sí debes cuidar la reacción. No tienes necesariamente que pegarle. Puedes llegar a tu hijo y decirle que estás molesto con él. Puedes dejarle expresar sus propias ideas y así es como único sabrás cómo ellos están pensando. Así también es como podremos monitorear el cómo se está desarrollando la vida social de tu hijo fuera de la casa. Somos los maestros más cercanos de nuestros hijos para prepararlos para la vida eterna. Separa una noche a la semana con tu hijo. Ten una noche familiar en la semana. Podrías llamarle una noche con mi hijo. En inglés le dicen family night. Algo que ellos recuerden por vida. ¿Crees que no puedes hacer esto? ¿Crees que no tienes tiempo? Yo te animaría a que hagas una reestructuración y una revisión del diario vivir y verás que en algún momento del día, cuando está tu hijo en casa, puedes hacer esto. Saca tiempo, haz prioridades, saca tiempo para conocer a tu hijo. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mi deseo es que tengamos familias saludables y felices. Bendiciones. Cristo ama a los niños, los ama tal como son. Cristo ama a los niños, los lleva en su corazón. Ellos vienen de todo lugar, cual estrellas dan su resplandor, y al verlos reír.